yo tumbo el rancho. Ayer se fue del rancho la negra linda que yo tenía. Ayer se fue del rancho la negra linda que yo tenía. Y yo sin ella vivo penando. Ella se fue vagamente, como se van los caminos, que la distancia se pierde, y al final solo deja, y al final solo deja el sombra de olvido. Ella se fue vagamente, como se van los suspiros, que la inmensidad se pierde, y al corazón le deja. Y al corazón le deja el mundo vacío. Ayer se fue del rancho la negra linda que yo tenía. Ayer se fue del rancho la negra linda que yo tenía. Y yo sin ella vivo penando. Y mi mano nunca vuelve a ser el rancho.